Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Mar de Fueguitos. El movimiento feminista de Euskal Herria ha convocado huelga feminista general para el jueves 30 de noviembre, una huelga feminista general en favor del derecho colectivo a los cuidados y por un sistema público y comunitario de cuidados. Ya se está organizando esa huelga en diferentes asambleas de barrios, de municipios. Vamos a conocer cómo se está organizando esta movilización, sus motivos, sus objetivos. Tenemos aquí, en la cubierta de nuestra lata pirata, a dos invitadas, dos integrantes de ese movimiento feminista de Euskal Herria, Andrea Uña y María Viadero. Ambas dos forman parte de la plataforma Denon Bizitzak Erdigunean, las vidas de todas en el centro, plataforma que se está encargando de organizar esta huelga feminista general en Euskal Herria. Una huelga convocada en Euskadi y también en Navarra, como os digo, para este jueves 30 de noviembre. Además, celebraremos cumpleaños, un cumpleaños muy especial. Ha cumplido esta pasada semana 100 añitos una de nuestras poetas favoritas, Ida Vitale. Vamos a festejar, vamos a escucharlo hoy también en nuestro programa. También hablaremos de otras huelgas en otros rincones del planeta y escucharemos, estrenaremos canciones, música en nuestro viaje de hoy. Ana María Tillú Merino, más conocida artísticamente como Ana Tillú, Juanita Tillú, es una cantante, música, rapera, letrista y compositora franco-chilena. Vive desde hace un tiempo en Barcelona. Ha recibido con su trabajo, por sus canciones, varias nominaciones a los Grammy y también un Grammy Latino. En las últimas semanas está presentando algunas de las canciones del que será su nuevo disco, Vida, se va a llamar ese disco, el quinto álbum de estudio de Ana Tillú y también el primer disco que publica desde Vengo, ese trabajo que publicó ni más ni menos que ya hace pues unos cuantos añitos, en el 2014. Ana Tillú, Anita Tillú, ha publicado también este mismo año, en mayo, su primer libro, Sacar la Voz, se llama ese libro, y como os digo, ahora mismo en noviembre va a publicar dentro de unos días pues este quinto álbum de estudio, este Vida. Hoy vamos a caminar, vamos a acompañar nuestra travesía con la música de esta rapera chilena, Ana María Tillú, con las dos canciones que de momento conocemos de este nuevo disco, de este Vida, que verá la luz nada en unos días, en unas semanitas. Vamos con una de esas canciones, se llama, se titula Tania y está dedicada a su hermana, la hermana de Ana Tiyú, Tania Olivares. Tania falleció en octubre de 2019, hace 4 años, de un cáncer. Tenía entonces 49 años y 2 hijos. La negrita le llamaban a Tania. Ha dicho Ana Tiyú de esta canción: es la canción más personal que me ha tocado realizar. Tania nos marcó a todos los que tuvimos la dicha de conocerla. Era muy risueña y llenaba el espacio de felicidad. Anita Tiyú, Ana Tiyú, con un adelanto, uno de los adelantos de su próximo disco, Vida. Tania, la canción que ha dedicado a su hermana. Cuando va cayendo la noche en la mar, estrellita de sal me vienen a avisar. Más allá de todo plano terrenal, bella luz sideral que viene a convocar. Todo lo que no te dije, yo lo guardo y acá vive. Acá la ataca sigue, tu memoria siempre vive en los recuerdos que quisiste. Siempre te levantaste en momentos fatales, hiciste del oxígeno boca nada de aire. En hospitales tú luchaste, por la vida fuiste campeona de tu propio combate. Nunca se está listo para despedirse así nomás, pero acá siempre tú estás, y aquí nadie te olvida. Vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos hoy en el sureste mexicano, en Chiapas. Nuevo comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ha publicado varios en las últimas semanas, después de mucho tiempo sin hacerlo. Algunos de ellos los últimos, hablando de lo que está pasando en Palestina. Este último se titula Cuarta parte y primera alerta de aproximación. Varias muertes necesarias. Dice el EZLN, les comunicamos lo siguiente: desde hace algunos meses, después de un largo y profundo análisis crítico y autocrítico y de consultar a todos los pueblos zapatistas, se ha decidido la desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno. Se mantienen los caracoles, pero permanecerán cerrados al exterior hasta nuevo aviso. Las razones y el proceso por el que se tomó esta decisión se las iremos platicando poco a poco en los escritos siguientes. Solo les adelanto que esta valoración en su fase final se inició hace unos 3 años. También les iremos explicando cómo es y cómo se ha ido gestando la nueva estructura de la autonomía zapatista. Todo eso y más cosas irán apareciendo en el momento oportuno. También cuentan en este comunicado firmado por el subcomandante insurgente Moisés, les avisamos que haremos una celebración con motivo de los 30 años del inicio de la guerra contra el olvido. Esto en los meses de diciembre del 2023 y enero del 2024. Están invitadas todas las personas que firmaron la Declaración por la Vida. Sin embargo, es nuestro deber, al mismo tiempo que se les invita, desalentarles. Contrario a lo que informa y desinforma la prensa oficialista, autodenominada Cool Progre Buena Ondita, las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos sicarios legales o crimen desorganizado. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales. Entonces, pues claro, les decimos que a diferencia de otros años, no es seguro venir a Chiapas. Y finaliza este comunicado del EZLN. Entonces, aunque no les esperamos, les invitamos. Las fechas tentativas de las conmemoraciones son entre el 23 de diciembre del 2023 y el 7 de enero de 2024, siendo la celebración central los días 30-31 de diciembre y 1 y 2 de enero. Luego les diremos el lugar, o sea, que sí queremos que vengan, aunque no lo recomendamos. Aunque no lleguen, no preocupar. Igual les mandaremos fotos y vídeos. Bueno, eso si todavía hay mundo para esas fechas. Ahí lo vean, desde las montañas del sureste mexicano, su comandante insurgente Moisés. Comunicado del EZLN anuncia la desaparición de los mares, también de las juntas de buen gobierno y nuevos comunicados hablando de cómo se van a organizar a partir de ahora esas comunidades en rebeldía zapatistas. Por cierto, en uno de los comunicados anteriores de hace también unos días anunciaban que el subcomandante insurgente Galeano, el que cogió el testigo después del subcomandante insurgente Marco, pues bien, Galeano también ha fallecido y a partir de ahora su testigo lo lleva el capitán insurgente Marcos. Miramos ahora a otro rincón cerquita de México, nos dejamos caer hacia el sur y nos vamos a un país de los que se habla poquito, al menos, bueno, también aquí, en Mar de Fueguito. Nos vamos hasta Panamá y hablamos de huelgas. Vamos a hablar en unos instantes de esa huelga feminista aquí en Euskadi y Navarra. Hablamos ahora de Panamá. Las autoridades educativas de Panamá han anunciado este domingo el reinicio de las clases a partir de esta misma semana, después de que estas clases en todo Panamá hayan sido suspendidas, estén suspendidas desde el pasado 23 de octubre debido a una huelga general convocada por los docentes. paros están convocados, las clases suspendidas desde el pasado 23 de octubre debido al inicio de esas protestas contra un contrato ley que renueva una concesión a 20 años prorrogables a una empresa minera de Panamá, una filial de una empresa canadiense para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica. La Asociación de Profesores de Panamá ya ha dicho que no van a volver a las clases esta semana, como ha anunciado el gobierno de Panamá. Además, otros sectores panameños también están de huelga protestando contra esa prórroga, contra esa nueva ley que afecta a esa empresa minera. Nos vamos hasta Panamá, vamos a escuchar la crónica que desde allí sobre estos paros en ese país nos envían desde Radio Temblor Internacional. Panamá en su segunda semana de paralización contra la minería. La corrupción y la entrega de tierras para la explotación minera han sido el detonante para que miles de panameños rechacen el contrato ley 406 que da luz verde para las operaciones de la minera canadiense First Quantum Minerals. A pesar del anuncio del presidente Laurentino Cortizo el pasado 29 de octubre de convocar a una consulta popular para decidir el futuro contrato minero, las protestas se intensificaron, ya que representa una burla al país debido a las masivas manifestaciones a nivel nacional de rechazo al contrato minero. La oposición al contrato minero sigue paralizando varias zonas de Panamá, la cual se han sumado al paro el sector transportista y una huelga indefinida por parte de los educadores. Por otra parte, la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en segundo debate el proyecto de ley 1110 que elimina el contrato con Minera Panamá y establece una moratoria minera. Además, el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, y el Procurador de la Administración, Rigoberto González, coincidieron al declarar de inconstitucional el contrato ley 406. Escuchemos declaraciones de Olmedo Carrasquilla, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Bueno, nos ubicamos en la provincia de Veragua, específicamente en el puente 19 de julio. En el 2022 se dio una huelga de más de 30 días debido a la alto costo de la vida. Y hoy nuevamente la población veragüense se ha tomado las calles y en distintos puntos de la provincia se han dado cierres de distintas organizaciones y comunidades. Todo debido a una aprobación arbitraria de un contrato minero entre el Estado panameño y Minera Cobre Panamá, filial de la First Quantum Mineral. Nosotros desde este punto queremos expresar la solidaridad con todos los pueblos de Avialala y Latinoamérica del Caribe que se han solidarizado con el pueblo panameño. Y bueno, efectivamente, esta es una lucha que va a lo largo debido al debate que se mantiene en la Asamblea de Diputados con el objetivo de derogar el contrato 406. Pero además de esta acción jurídica está la figura de la demanda de inconstitucionalidad, que son 6 demandas que han puesto y en algunas que se han presentado la Procuraduría General de la Nación han emitido su observación y entre eso hay cabida en este caso para que sea declarada inconstitucional el contrato minero. Así que las luchas se mantienen, las barricadas, las cierres de calle a nivel nacional y también ya se están dando registros de violaciones a los derechos humanos. Se ha dado el caso del profesor Diógenes Sánchez de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, que fue detenido arbitrariamente. Bueno, nosotros también queremos expresar que en otros puntos se han dado detenciones arbitrarias, represión, agresiones a ciudadanos que de manera pacífica han venido protestando. Y bueno, este es uno de los casos en el cual ya organizaciones de derechos humanos en Panamá vienen ya haciendo un informe especial. Por otro lado, las represiones, persecuciones, violaciones a derechos humanos ha sido la tónica por parte de los estamentos de seguridad, quienes han dejado heridos. Se han apresado cientos de protestantes, incluyendo educadores y un abogado de un gremio educativo. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para leer Contacto Sur. El océano de las historias. Gracias a los dementes que organizaron esto y a los dementes que vinieron. No lo merezco. Y además, llueve. Fueron las palabras de agradecimiento de Ida Vital este pasado jueves 2 de noviembre en el acto que organizaron para celebrar su cumpleaños en la Cinemateca Uruguaya en Montevideo. Un acto al que asistieron más de 100 personas, llenaron esa cinemateca también, todas las escaleras, el segundo piso. Allí festejó, celebró que ya tiene 100 años y pico Ida Vital. Un acto en el que una soprano y una pianista pues interpretaron obras de Schumann, de Strauss, de Mozart también. Diferentes autoridades locales pues reconocieron la trayectoria de la poeta uruguaya, la acompañó su hija, la acompañaron también diversas amistades y estuvo, como siempre, pues muy sonriente, muy lúcida y habló con mucha ironía, como a ella le gusta, Ida Vital. Si en el otro lado nos piden un recuerdo, este será uno, dijo también en ese cumpleaños. Hubo flores, chocolates, brindis, una tarta con tres velas, con el número 100, festejando esos 100 años, ese siglo de vida de Ida Vital. Se presentó un documental sobre su vida y también un libro, Palabra por Palabra, El Mundo se hace Mundo, una antología de su obra en lo que tiene que ver pues, con su correspondencia personal, artículos y conferencias. Ida Vital tenía en sus manos su último poemario, Tiempos sin claves, publicado en 2021, un poemario que ya presentamos aquí en Mar de Fueguitos. Cuando se publicó, abrió al azar ese libro y leyó uno de los poemas, Gato ajeno. Para festejar esos 100 años de Ida Vital, hoy aquí en Mar de Fueguitos vamos a escuchar a la propia Ida Vital y recitando otro de los poemas de ese libro, de ese Tiempo sin claves. Uno que habla de un lugar al que nos gustaría regresar o algún día poder llegar, el paraíso. De eso va este poema de Ida Vital. Con ella, con la poeta uruguaya, nos acercamos un poquito a ese paraíso. Ruego, el paraíso, ¿acaso el paraíso? Un paraíso de árboles y cielo, pero en el cielo, ¿cómo ver el cielo? Y un árbol con sus frutos, no manzanas, que sabiamente nunca me tentaron. Peras y uvas, me olvido de Noé. Paraíso, la paz, pero sin tedio. El descanso deseado, más deseante. Algún leve deber, no el ocio hastío. Por allí no se aceptan animales. Ni una triste tortuga, solitaria, en aburridas invernadas, sabia. Y un perrito pequeño, sin pecado. Los perritos enseñan la constancia. Quizás enseñan a morir en calma. Eso a esa altura, inútil, obviamente. Caminando sin prisa, sin dolores, Confucio, que no buscó el poder, podría ayudar a organizar las cosas. El paraíso, ¿acaso el paraíso? No te olvides, Señor, del paraíso. Aquí en un tiempo nos gustaba mucho. El paraíso, ¿acaso el paraíso? Uno de los últimos poemas de Ida Vital, ya estrenado, nuevo siglo, este jueves cumplió 100 añitos. Escuchamos antes Tania, primer adelanto del nuevo disco de Anita Tijoux, Vida, se titula ese disco, y esta canción, Niña, está dedicada a su hija. Yeah. Se mueve, mueve, cuando llueve, llueve. De esta agua bebe, saca lo que te duele. Tu latido. Son latidos de hormiga levantando los ladrillos. Tu tambor retumba con platillo. Canta por los bosques, salpica con los grillos. La pluma y el puma, la bruma, la rumba. Zumba con la cumbia, en la ultratumba. El sol te acompaña con el dulce de la caña. Subirás tú la montaña entre maleza y maraña. Sube la cima, súbete a la tarima. Toma la pala, sube de escala hasta la colina. ¿Qué? El viento cala, respira, exhala. Si algo ataca tú, tú mantén la calma en mí. Míralo, siéntelo por el suelo. Transpira, respira el cielo, ¡vámonos! ¡Niña! Aquí, que el fuego encendí, fruta recogí solo para ti, ti. Tira de la cuerda, viene una tormenta. Viene pa' limpiar al hombre con su metralleta. Tú lleva el polen de flores de primavera, que nutre la tierra, alimenta la sierra. Habla con el viento, cuando pierda fuerza, sube a paso firme hacia la cordillera. Tanta gente escapando en patera, porque algunos se enamoraron de guerra, disparando muerte. Pero las ideas se plantan, se alzan, levantan, se cantan y bailan, por eso las matan. La vida les da miedo, y tú llevas fuego que late con tus dedos. Tienes los ojos de tu abuela que tú portas poderoso. Somos roca que alborota, brota. ¡Niña! No pierdas la risa, mi niña, mi niña. Ya queda menos para este 30 de noviembre, esta huelga feminista general, convocada a favor del derecho colectivo a los cuidados y también por un sistema público y comunitario de cuidados. Huelga feminista general convocada, como os hemos contado al comienzo del programa, en Euskadi y también en Navarra por el Movimiento Feminista de Euskal Herria, por esa plataforma Denon Bizitzak Erdigunean, las vidas de todas en el centro, una plataforma, una coordinadora que surgió durante el confinamiento, durante la pandemia y que aglutina a las organizaciones, colectivos, mujeres que impulsan esta huelga. Dos de esas mujeres, integrantes de diferentes colectivos y que forman parte de esta plataforma de Non Bizitza Kerdigunean, están hoy aquí con nosotros en Mar de Fueguitos, Andrea Uña y María Viadero. Muy buenas a las dos, bienvenidas. Muy buenas, encantadas de estar. Hola, buenas, un gusto estar aquí. Un gusto y con mucho trabajo. Bueno, en las últimas semanas la huelga ya está cada vez más cerquita y no paráis de organizar actividades, asambleas. Contarnos un poquito cómo van los preparativos de esa huelga. Bueno, pues estamos a tope, como dices, ¿no? Y ha sido muy largo el proceso de soñar, de crear y de poner en marcha esta huelga, pero ahora ya queda un mes y ya, sobre todo, todo lo que tiene que ver con los comités de huelga, con las asambleas feministas que llevamos teniendo los últimos tiempos, en este mes se han intensificado un montón y ya está muy presente en los medios y sobre todo en los barrios y pueblos de todo Euskal Herria. Era la idea, ¿no? Que el debate estuviera en la calle y parece que ya lo estamos consiguiendo. Sí, además, ya estamos haciendo ya acciones potentes, como la última que se hizo el sábado con 16 colectivos en una deriva que fue maravilloso, donde todas las mujeres nos intercambiábamos nuestras experiencias, sobre todo con el tema de los cuidados. Y es donde se ve precisamente todo el trabajo que se viene realizando en meses anteriores. Entonces, estamos muy orgullosas del trabajo que se está haciendo, cómo se está intercalando en la sociedad, cómo cada vez tenemos más respuesta. Y bueno, y sí, también tenemos ganas de que este mes ya pues llegue el día 30 y todo el trabajo que estamos desarrollando sea un éxito, que además es que sabemos que va a ser un éxito. Una idea, la de esta huelga de la que se empezó a hablar allá por el 2022, creo que en marzo ya de este año se convocó esa huelga, una huelga que viene del éxito de esas otras movilizaciones, esas otras huelgas feministas, aquella del 8 de marzo del 2018, la del 2019, luego también esa huelga de pensionistas en enero del 2020, en este caso esta huelga feminista general está convocada, como decíamos antes, por ese derecho colectivo a los cuidados. Una idea, la de los cuidados, que bueno, desde hace ya unos cuantos años, desde 2019 también, ese encuentro feminista, esas jornadas feministas de Euskal Herria, pues se ha puesto en el centro del movimiento feminista. Contanos un poquito por qué es necesario cambiar este modelo de cuidados que tenemos, qué modelo tenemos y qué es lo que pedís, qué es lo que reivindicáis en esta huelga feminista general. Bueno, yo creo que en los últimos tiempos, o sea, llevamos ya mucho tiempo escuchando a nivel global, pero también de parte de muchos movimientos sociales y hasta incluso de parte de algunas instituciones públicas, hablar mucho de la importancia de los cuidados, de poner la vida en el centro. Pero yo creo que el movimiento feminista teníamos también claro la importancia de concretar esto mucho más, de aterrizarlo en políticas públicas y en respuestas sociales mucho más concretas, y de ahí y de otros muchos más elementos del contexto, la necesidad de convocar esta huelga, ¿no? Yo creo que un elemento clarísimo de la huelga es esta exigencia de un sistema público de cuidado real que deje de mercantilizar todos los servicios públicos, que está sucediendo de manera casi mayor. La publicidad habla de cuidados, pero la práctica habla de mercantilización de los cuidados, de privatización de los cuidados de manera más, cada vez más brutal. Y una de las reivindicaciones más potentes de esta huelga tiene que ver con esta exigencia de un sistema público de cuidados que sea gratuito, que sea universal, que sea para todas las personas, ¿no? Todas vamos a necesitar ser cuidadas en algún momento dado de nuestra vida y necesitamos responsabilizarnos de estos cuidados y que las instituciones públicas aseguren estos servicios públicos dignos, ¿no? Y este es como uno de los ejes más importantes dentro de la organización de la huelga, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando se dice el discurso en la sociedad y desde las instituciones es que hay que poner los cuidados en el centro, como si poner en el centro fuera, no sé, no entiendo muy bien lo que es poner en el centro los cuidados, cuando generalmente, y por eso la importancia de esta huelga, es que los cuidados son lo desarrollan mujeres o son trabajos feminizados y que todo el mundo sabemos dónde recae, desde dónde recae, en qué condiciones, qué salarios, qué horas, y es una el poner los cuidados en el centro es que realmente las instituciones pongan lo público en el centro, dejen de privatizar, que es lo que están haciendo, tanto las residencias como el trabajo del SAD desde los ayuntamientos o los trabajos particulares en las casas, están trabajando mujeres en unas condiciones tremendas y solamente son trabajos feminizados que vienen ya desde el sistema patriarcal y desde que a las mujeres nos mandaron, cuando ya empezábamos a sacar un poquito la cabeza y a trabajar, nos mandaban a nuestras casas a seguir cuidando, que ya no podíamos trabajar en el ámbito público, sino que teníamos que ir al privado. O sea, se está repitiendo estos modelos y es lo que queremos con esta huelga, poner en el centro que los trabajos no solamente cosa de mujeres, que el trabajo es corresponsabilidad y que tienen que invertir dinero realmente en el tema de los cuidados. Decís poner la vida en el centro, poner los cuidados en el centro. Las instituciones, el gobierno vasco llevan años ya apropiándose del discurso feminista, también del discurso de los cuidados, y habrá quien esté escuchando y diga, pues lo mismo que dice el gobierno. ¿Qué se diferencia las propuestas que lanzáis con esta huelga y lo que dice cada día, lo que nos está bombardeando cada día desde el gobierno vasco, por ejemplo? Hombre, yo creo que hemos hecho una apuesta dentro de las reivindicaciones de la huelga por incorporar elementos de denuncia más marco, ¿no? Como son el sistema capitalista, heteropatriarcal, colonial, colonial y racista en el que se da esta necesidad de huelga de cuidados, pero también aterrizarlo en reivindicaciones mucho más concretas, ¿no? Andrea decía ahora algunas, ¿no? Todo el tema del el fortalecimiento del servicio de ayuda a domicilio, todo el tema de los permisos de cuidados que superen las lógicas más tradicionales y que sean más amplias, todo el tema del parar y ¿no? como solventar todo el proceso de privatización que hemos venido viendo en todo el tema de la salud pública, ¿no? O sea, como que hay elementos que entendemos que también son bastante concretos en nuestras reivindicaciones, ¿no? También, por ejemplo, exigir elementos vinculados con el derecho al empadronamiento o el erradicar el régimen interno, ¿no? Hablando de todas las condiciones laborales de las trabajadoras de hogar, que a día de hoy son unas de las mayoritariamente mujeres que están asumiendo tareas de cuidados en muchos de los hogares de Euskal Herria, ¿no? Ratificar el convenio 189, hay muchos elementos que tienen como un aterrizaje muy concreto de parte de las instituciones públicas, ¿no? Luego, en el ámbito personal, privado, todo el tema de la corresponsabilidad que antes decíamos, también es importante, ¿no? Pero no queremos dejar que las instituciones públicas se vayan de rositas, ¿no? Reproduciendo estos titulares casi robados al propio movimiento feminista sin haber hecho cambios reales en sus políticas públicas, ¿no? Entonces, el foco en las instituciones nos parece que es importante, ¿no? Todos los movimientos sociales, siempre que estamos en la calle, y sobre todo el robar el discurso del movimiento feminista, es que les encanta, porque no, lo he dicho antes, no saben lo que significa. O sea, ellos hablan de poner los cuidados en el centro, pero no dan alternativas, no sabemos lo que... A nosotros nos encantaría que nos explicaran qué es poner los cuidados en el centro, desde las instituciones, cuando sabemos lo que están haciendo, y vuelvo a repetir, en los cuidados, ¿no? Y cómo están machacando a mujeres en una situación tremenda y cómo recae sobre todo los cuidados dentro de las mujeres. O sea, la corresponsabilidad no funciona, ni se lo trabajan, ¿no? Entonces, es verdad, no quiero volver a repetir, pero lo del discurso de poner los cuidados en el centro ya les valdría que pongan no cuidados, sino que pongan aportaciones, que pongan recursos, que inviertan en temas sociales, que inviertan en los cuidados, que inviertan en residencias, que inviertan en todo lo que conlleva. Y no solamente en instituciones, sino también cómo estamos o cómo están las personas mayores viviendo en sus casas y qué es lo que ha pasado, porque desde la pandemia no sabemos lo que está pasando con personas mayores si no tienen cuidados o tienen cuidados de una hora cuando están 23 horas solas, ¿no? Aparte, esta huelga yo creo que está muy vinculada a otras que han venido dándose en los últimos tiempos, donde las mujeres han sido también protagonistas y donde la relación con los cuidados es directa, ¿no? O sea, las trabajadoras de residencias, las trabajadoras del sector de limpieza, todos los trabajadores y las trabajadoras principalmente del ámbito de la intervención social que han estado hace días en la calle, hablan de estas carencias en sistemas, o sea, en ámbitos laborales súper feminizados y relacionados directamente con los cuidados, donde los derechos laborales y las condiciones de trabajo no son dignas ni para quien trabaja ni para quien recibe los cuidados, ¿no? Entonces, es como un refuerzo también, ¿no? Este tipo de huelgas que están tan presentes a día de hoy, estas reivindicaciones que están habiendo, refuerzan esta necesidad de huelga de cuidados del día 30. Un dato en lo que llevamos de año, este 2023, dos de cada tres huelgas que han tenido lugar, que se han realizado aquí en Euskadi, han estado protagonizadas por mujeres. En este caso. Hablamos de las huelgas feministas, las del 2018, el 2019, no sé si a las feministas os sorprendió el apoyo que tuvieron esas huelgas o no, al resto de la gente yo creo que sí, y mucho de ese éxito tenía que ver con cómo se organizaron esas huelgas en esas asambleas de barrios, de municipios, no sé cómo se está organizando, cómo se prepara una huelga como esta, y pues por lo que estáis viendo, por cómo van esas asambleas, pues no sé, ¿qué sensación hay de lo que puede pasar este 30 de noviembre? Bueno, nosotras podríamos contar cómo desde el principio se está desarrollando para captar y el éxito que estamos teniendo hasta el día de hoy es la descentralización. No solamente se hace, bueno, pues por ejemplo, la huelga feminista u otras huelgas, pues centralizábamos en las capitales, se tenía menos en cuenta pueblos o barrios, y ahora lo que se está trabajando mucho, y además tenemos que ponerlo en valor, el trabajo que se está haciendo de las mujeres, y bueno, después ya en los piquetes, que si se explica un poco, donde esto es una huelga feminista, pero que nos atraviesa los cuidados a hombres y a mujeres, y también participan y participarán, y además para que sea un éxito, también hombres. Pero uno de los temas y de los trabajos que estamos llevando a cabo y que es uno de los éxitos es el trabajo que se está haciendo por pueblos, por barrios, y luego centralizándolo en las asambleas feministas. Yo creo que hay una clave aquí cuando decías, os sorprendió, ¿no?, la del éxito que tuvo la del 18 y la del 19. Yo creo que tanto en esas huelgas como ahora, una de las claves, luego el mundo te responde a veces como puede, ¿no? Como dice Andrea, yo también estoy convencida del éxito que va a ser, ¿no? Porque al final tiene que ver con un proceso más a largo plazo, ¿no? El 18 y el 19 fueron un éxito, pero venían precedidos de la movilización social feminista de la manada, venían precedidos del Me Too, venían precedidos de una articulación internacional muy potente del movimiento de mujeres y feminista, y yo creo que eso asegura después que haya grandes movilizaciones, y no solo eso, ¿no? Porque entendiendo también la huelga como un paso más en un proceso de lucha más amplio, ¿no? En este sentido, yo creo que ahora la idea es que pase lo mismo, ¿no? Esto no viene de no aparece casualmente. Ya la reivindicación de los cuidados ha sido una reivindicación histórica del movimiento feminista. En el 18-19 ya estaba presente. Es más, hicimos huelgas y dentro de ellas fueron muy innovadoras porque había huelga de cuidados. Hubo una mirada a cómo hacer huelga de otra manera, teniendo en cuenta todas las reivindicaciones vinculadas a los cuidados, ¿no? Y ahora también todo el contexto previo de pandemia ha sentado un caldo de cultivo. Todo el mundo decía, ¿no?, en la pandemia va a ser distinto, se está visibilizando a espacios históricamente femeninos, se está feminizados, se está visibilizando la importancia de los cuidados, esto va a cambiar. Se acabó la pandemia y vimos que esto no había cambiado del todo, ¿no? Con lo que yo creo que hay un caldo de cultivo en las calles, exigiendo una salud pública de calidad, exigiendo muchos elementos como las huelgas que antes mencionábamos, que tiene a los movimientos sociales y a la población en general atenta y con ganas de traer la reivindicación de los cuidados a las calles para que realmente haya cambios vinculados a los cuidados. Y luego también esto va a ser un éxito porque no debemos olvidar que las mujeres venimos ya desde hace mucho tiempo trabajando dentro de colectivos que siempre ha sido de hombres, y pongo un ejemplo, pues las secretarías de los sindicatos, las secretarías de los partidos, los movimientos de la calle. Estamos muchas mujeres desde hace muchos años pues labrando y potenciando que esto, nuestra lucha, va a ser un éxito, porque venimos nosotras no germinadas, sino que venimos construyendo, ¿no?, y caminando con los hombres. Entonces, no debemos de olvidar la parte política de nuestra lucha en las calles, desde los movimientos, de los partidos, etcétera, etcétera, ¿eh? Y que además, mira, estabais hablando de la pandemia. Yo recuerdo que se hacían, y en el casco viejo se hicieron unos grupos o unas redes de cuidados, que es lo que nosotras decíamos en algunos grupos, pues se están creando decálogos. El debate es muy rico en todo lo que se está aportando, ¿no? Y veíamos que no les interesa que cuando algo puede funcionar y que cuando las personas mayores que no podían salir a la calle tenían su comida, tenían sus recaos, estábamos cuidando desde la comunidad, enseguida vienen los poderes y rompen todo esto. No ha continuado porque no les interesa. Y me estoy recordando también en todo lo que pasa a nivel cultural, todo lo autogestionado, todo lo que puede funcionar, siempre viene alguien y no les interesa porque se les estropea su sistema capitalista, ¿no? Entonces, Creo que el éxito es porque tenemos un caldo de cultivo tan rico en las mujeres y que hemos sido capaces de transversalizar con los hombres y que además estamos en buena compañía, que de verdad va a ser un exitazo. O sea, yo creo que esto está muy bien trabajado y que va a ser todo un éxito. Hablabas de esa buena compañía compañeros. De los hombres. Una de las cosas que han cambiado en esta huelga feminista, en las anteriores huelgas feministas, a los hombres se les pedía que no acudieran a las manifestaciones, que no fueran a los actos reivindicativos, que se quedaran cuidando a las personas dependientes. En esta, en cambio, se les pide que formen parte activa de esta huelga feminista, eso sí, pues intentando dejar pues su parte más mandona, más de jefe, pues en casa. No sé ese debate cómo se ha dado en el movimiento feminista, seguro que no todas las feministas están de acuerdo en que se abra a los hombres esta huelga. Contanos por qué se ha decidido que los hombres también participen en esta huelga. Hombre, yo creo que fue debate en las asambleas, ¿no? Yo creo que había claridad, bueno, cuando ya decidimos entrar a la huelga como estrategia en la exigencia de los cuidados, que ese fue otro debate también bien importante, ¿no? La huelga como herramienta de lucha, pero yo creo que le entraremos después. En esta parte hubo debate sobre si tenía que ser una huelga protagonizada lo va a ser en cualquier caso, pero en la que llamáramos también a los hombres en toda su diversidad o no. Finalmente decidimos que sí, porque yo creo que también, aunque los debates fueron amplios y diversos en las asambleas, yo creo que había también un argumento claro que estaba relacionado con que llevamos años intentando implicar a toda la sociedad en la responsabilidad de los cuidados, dejando de esencializar los cuidados y dejando de vincularlos exclusivamente con las mujeres, sea desde la gratuidad, como ha sido durante muchos años, o desde los espacios de los empleos que están ampliamente feminizados por estar relacionados con los cuidados. Romper con este imaginario y generar una responsabilidad tanto desde las políticas públicas como desde los hogares y la sociedad de que los hombres tienen que asumir su responsabilidad en el trabajo de cuidados, pasaba por llamarles a la huelga, pasaba por hacerles protagonistas también de estos días de movilización social en el que pensamos que tienen que tener un papel, ¿no? También lo hemos organizado de una manera en la que entendemos que se pueda cuidar, que no se reproduzcan lógicas patriarcales dentro del propio espacio de organización de la huelga, ¿no? Por eso se han generado decálogos, se han hecho como criterios de organización de los piquetes para que no haya ninguna actitud ni racista, ni xenófoba, ni patriarcal en la forma de organizarlos, y se asegure también un protagonismo y una mayor visibilidad de las compañeras dentro de todos los espacios de organización, ¿no? Para no reproducir lógicas más tradicionalmente masculinas también en la organización de la huelga, tanto en la toma de decisiones como en lo que es la organización de los distintos espacios de huelga. Pero el llamado es a hagamos huelga todos y todas, pero que ellos tengan, como una compañera lo decía, ¿no?, un segundo plano activo, ¿no? O sea, el estar en los espacios de cuidado, pero también estar en las movilizaciones, pero no en primera línea, ¿no? Que ayuden a hacer algo que las mujeres hemos hecho históricamente en los cuidados, que es estar presentes, pero no desde la visibilidad, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer desde la no visibilidad también. Hablamos de liderazgos masculinos y aquí quiero meter también a los sindicatos. Esta huelga la va a apoyar la mayoría sindical vasca, ELA, LAF, STEILA, SSK, N, CHALDE y CGT. Me imagino mayoría sindical en la que los liderazgos masculinos, pues desde hace años, pues ahí siguen encampando. No sé cómo es este acercamiento, esta alianza con los sindicatos, y también si hay algún decálogo, qué puede salir de esta alianza entre el movimiento feminista y los sindicatos vascos. Bueno, de hecho, yo creo que ya ha salido, y lo ha explicado muy bien María, el tema de los cuidados. Tenemos que romper que sea algo específicamente hecho por mujeres y además desde la gratuidad. El tema de la corresponsabilidad llevamos años y años trabajándolo, y en este momento de la huelga, precisamente ellos saben que es una huelga feminista general, también saben que tienen que el tema de la corresponsabilidad la están asumiendo, y si no la asumen saben que la tienen que asumir. Saben por los decálogos que, aunque están habituados, están habituados hasta desde niños y desde niñas, ¿no? No sé, parece que hay ahí algo en la cabeza de esta sociedad, que incluso en los patios ves a los niños siempre mandando sobre las niñas, y en los trabajos y en los sindicatos a nivel político. Eso se tiene que romper, y creo que en esta huelga los que están participando saben que van a participar, pero que las decisiones van a ser de las mujeres. De hecho, en la deriva que hicimos el sábado pasado, los hombres que venían en la parte de atrás, escuchaban las situaciones y las historias y las reivindicaciones de las mujeres y participaban acompañando. Y yo creo que eso va a ser la tónica general en esta huelga. Lo tienen asumido, no. Los que participan desde esta premisa. Además, yo creo que en las huelgas previas de las que antes hablábamos, las huelgas del 18, del 19, hubo ya una alianza con el movimiento sindical vasco, con la mayoría sindical vasca, de la que aprendimos mucho, y yo creo que a la hora de convocar una huelga, queriendo llegar a una amplia diversidad de colectivos de esta sociedad, todos los centros de trabajo, además de otros espacios no vinculados al mundo más tradicional del empleo, pensábamos que conectar con los sindicatos era importante, ¿no?, para tener un mayor impacto también, para llegar a mucha más diversidad de espacios. Y entonces ahí yo creo que ha habido muchos aprendizajes en las huelgas previas que podemos seguir mejorando en esta. El trabajo doméstico no remunerado, en el caso de Euskadi, son datos de 2018, supone el 27,7% del Producto Interior Bruto. Un trabajo doméstico no remunerado del que prácticamente pues no se habla, no se conoce, está invisibilizado. Y esta huelga feminista de los cuidados apela directamente pues a esas mujeres que están trabajando fundamentalmente en ese sector. Mujeres que en muchos casos, trabajadoras migrantes, no van a poder hacer huelga ese día. Y una de las críticas que ha habido a la organización de esta huelga feminista es que se ha planteado a partir de la defensa de los cuidados, pero que no se ha tenido en cuenta hasta el último momento, no se ha hablado, no han tomado parte de esta huelga esos colectivos de mujeres migrantes. No sé, en este caso también, ¿cómo es esa relación con esas organizaciones de mujeres migrantes y qué han dicho, qué opinan de esta huelga feminista? Hombre, yo creo que, como decíamos antes, ¿no?, el proceso de non-bizitzaker de UNEAN ha sido un proceso largo que surge desde la pandemia, pero realmente es como el año pasado donde empieza a hacerse como de manera, se empieza a hacer más visible y más público, ¿no? Yo creo que hay que reconocer también que a veces no nos salen las cosas tan bien como quisiéramos y que quizás en el proceso, como bien tú decías, han surgido algunas críticas sobre, ¿no?, quizás la visibilidad o la participación de tantos grupos como hubiera debido de ser desde el inicio, ¿no? Yo creo que aquí también, por un lado ha estado ese debate y por otro lado el debate de si la huelga como tal era como la herramienta más adecuada, viendo que algunas compañeras, sobre todo vinculadas al trabajo de hogar interno o no, pero al trabajo de cuidados, pudieran participar en esta herramienta de lucha. Yo creo que algo interesante dentro de estas críticas y debates que hemos tenido también ha sido intentar que la huelga no fuera el punto final y que no fuera la única herramienta, ¿no? Yo creo que por esto también una de las propuestas que han surgido ha sido que la huelga no fuera la herramienta aislada, sino que fuera vinculada a otra propuesta que ha sido el ERRI Acordioa, ¿no?, los acuerdos de pueblo, como la idea de poder contar con un documento que se discutiera, se negociara en los barrios, en los pueblos, en los distintos espacios más locales, donde pensamos que pueden también debatirse todas las reivindicaciones que se han sacado con el proceso Bizitzaker de Gunean y que debe ser una herramienta complementaria a la huelga. En cualquier caso, también es verdad que dentro de las compas no me gustaría como hablar por otras personas, ¿no?, pero también el movimiento es amplio, es diverso y yo creo que estamos como haciendo una apuesta porque muchas compañeras migradas, trabajadoras de hogar y de cuidados puedan estar aportando cuáles son sus exigencias, cuáles son sus reivindicaciones. Yo creo que eso ha hecho que no sea para nada casual que haya elementos de reivindicación claros en la huelga, como la derogación de la ley de extranjería, el derecho al empadronamiento, la abolición del régimen interno o la aprobación del convenio 189. Y esto tiene que ver por los aprendizajes que hemos tenido dentro del movimiento feminista con la participación de colectivos de compañeras migradas y racializadas en todo el proceso, ¿no? El año que viene van a ser las elecciones autonómicas aquí, al gobierno vasco. Decían que se iban a adelantar a diciembre y esta fecha, el 30 de noviembre, en su momento cuando se anunció la huelga feminista, desde el gobierno vasco, desde las instituciones, se criticó y se dijo que era una huelga política, una huelga de la izquierda abertzale, simplemente para ganar las próximas elecciones, y de hecho es una cantinela que se sigue repitiendo desde el gobierno, de las instituciones. No sé qué pinta la izquierda abertzale en esta huelga feminista, si realmente sus tentáculos sostienen atrapadas a las feministas. A mí me sorprende y no me sorprende, porque esto es un discurso que lo utiliza, lo mismo que nos roba el discurso feminista. Estoy oyendo esto incluso desde hace 6 años, cuando los pensionistas están en la calle reivindicando derechos y pensiones dignas, que están viviendo el 51%, sobre todo de mujeres, por menos de 1.000 euros, y también nos están diciendo que esto es de la izquierda abertzale, que nos manejan, etcétera, etcétera. O sea, es que no están en la calle y no están en la realidad. A mí me gustaría que vinieran a las asambleas, que vieran el trabajo de movimientos y, sobre todo, el tema de los cuidados. Tendrían que estar un poco ojo a visor de que están haciendo las cosas muy mal y que están llevando tanto el tema de los cuidados, la sanidad y residencias y cuidados a los mayores, pues a privatizar absolutamente todo y hacer negocios con los cuidados. Entonces, a lo mejor es que se asustan y se les estropee el chiringuito que tienen y que, ojo, cuidado, es lo único que se me puede ocurrir, porque, vamos, ese argumento es tan pobre que lo único que nos puede causar es un poco de risa, es decir, parece que tenéis miedo. Bueno, yo creo que el feminismo es, en toda su diversidad, siempre ha sido transgresor y ha sido anticapitalista, ¿no? Entonces, que en este caso el partido de gobierno defina nuestra huelga como política, por supuesto que lo es política. Porque si no, no tendría sentido, ¿no? Nosotras queremos cambiar las bases del sistema como está organizado ahora y que haya ¿no? distintos partidos que estén preocupados por la organización de la huelga y la quieran ¿no? como dar mala fama de alguna manera, es como un buen síntoma de que está funcionando y que algunas de las reivindicaciones que estamos haciendo pueden realmente mover algunos pilares. El jueves 30 de noviembre va a ser esa huelga feminista general, aparecerán ya pues todas las actividades que va a haber durante ese día, las diferentes columnas, todo lo que se va a organizar. Para terminar, me gustaría, quedado claro que va a ser un éxito, o sea, del éxito no vamos a hablar porque eso se da por hecho. Sin más, unos segundillos, ¿por qué hay que apoyar esta huelga feminista general? Para terminar, Andrea, María. Pues si tenemos que hacer una reivindicación es porque los cuidados nos atraviesan a todas y a todos, porque necesitamos cuidados todas y todos, porque los cuidados deben de ser comunitarios y sobre todo gratuitos y universales, y porque tenemos que saber y tener conciencia de que nos necesitamos unos a otros y que lo público es lo que hay que defender y que nuestros impuestos son para que se inviertan en los cuidados. Defendemos la universalidad y gratuidad de los cuidados y por eso se tiene que empapar la sociedad de este discurso. Bueno, yo creo que ha dicho ya todos los eslóganes, Andrea, pero sí que reforzar un poco esta idea de que todas necesitamos cuidados y que es de todas y todos la responsabilidad de cuidar. Y por eso es responsabilidad de todas y todos salir a la calle, movilizarnos y organizarnos con otras para exigir este sistema público y comunitario de cuidados. Así que el 30 nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles. Pues muchísimas gracias a las dos, Andrea Uña, María Viadero, de la plataforma Denon Bizitza Erdigunean, y nada, muchísima suerte, lo contaremos aquí en la 97. Gracias a todas. Venga, a es que ricasco. Es que ricasco, Suri. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. No tenemos tiempo para más con Anita Tijoux. Nos despedimos de su último disco publicado hasta ahora, de ese Vengo de 2014. Esta canción, Somos Sur, en la que le acompaña la cantante de hip hop palestina, Sadia Mansour. Somos Sur, Anita Tijoux. Que os vaya bonito. Agur.